vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. Ampolla, querido, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo cree que lo disimula? Acá estoy, mire, le estoy hablando de una forma un tanto particular, porque me he pasado el charco, lo crucé, y estoy aprovechando que el dólar está fuerte acá en la hermana República de la Argentina, y entonces me vine de viaje. Y acá de viaje, en Argentina, se me ocurrió justo que estoy acá con Juancito Hellman, con un libro de él. No estoy con él porque pobre nos dejó hace un tiempo, que se llama Valer la Pena, y no hay cosa mejor que valer la pena, por lo menos yo la valgo, me parece. Le voy a leer de Juancito Hellman, mire lo que le voy a leer, porque como no estoy ahí, estoy acá y no puedo trasladarme hasta ahí, a no ser mañana que voy a estar ahí, que va a ser la repetición, pero no va a ser la original. Le voy a leer un poquito, un poema del querido Juan Hellman. Y después le voy a decir que me haga la barra, ¿eh? Que me la deje bien limpita, que la abra, la cierre y la deje bien limpita, ¿eh? Eso es lo primero que siempre enseño. Viaje se llama. No, viajes dice. El corazón pasajero no es pasajero del corazón. Eso lo demostró Einstein relativamente. ¿Qué se demuestra al fin? Que el corazón pasajero no es pasajero del corazón. El tiempo debería mirar para otro lado en vez de hundirse a la crueldad. Eso le digo, querido Ampolla, y le digo más, pero le digo eso ahora. Ahora le digo esto y después le voy a decir lo otro. No me voy a poner ansioso. Primero una cosa y después la otra. Espere un poquito porque dice acá. Y ahora, cargo. Permítame, ahí está. Como le venías diciendo, querido Ampolla, aquí desde la querida República Argentina me despido. Espero que se le ocurra algo de lo cual hablar. Estoy seguro que se le ocurrirá. Y estaré ahí, en breve. Aquí, se me pegó un poco la tonada, sé que va a pensar eso. Y eso sí, se me pegó un poco la tonada, pero yo tengo esa facilidad para conectarme con los otros dialectos, con otras lenguas, ¿vio? Es el arte que he desarrollado. Le mando un fuerte abrazo. Hágase cargo de la barra, ¿eh? Ya le dije, ábrala, ciérrela y déjela bien limpita, como me enseñaron de chico. Hasta la que viene, como siempre digo, y porque la que viene siempre vendrá. Lo aprecio mucho y un saludo también para todos los demás compañeros de él. Del equipo, que no sé quién hará acto de presencia hoy, un Viernes Santo. Y hoy, como es Viernes Santo, yo que santo no soy, no me voy a hacer presente, ¿vio? Pero en breve estaremos por ahí. Un gran abrazo, no quiero dilatarme más porque el calor es lo que dilata y yo soy un tipo, a veces un tanto frío. Abrazo y hasta la que viene. Bueno, impresionante el mensaje. No, sí. Espera un poquito, sí, espera un poquito, no, ahora me toca a mí el papel de limitar los ingresos a la microfonía, al éter, hoy mi trabajo, acuérdense que yo soy el segundo de a bordo acá, usted tranquilo, espere que yo le voy a dar ahora, primero que nada, agradecerle enormemente a mi querido gurú de la vida, a mi querido Eterfilo Mármol, agradecerle esta comunicación desde lugares tan remotos como está, que no es tan remoto en definitiva porque está en la Argentina, es cruzando el charco, ¿me entiendes? No es muy difícil, pero bueno, agradecerle sí que esté ahí como siempre, que esté apoyando la barra como él sabe, que esté abriendo esta barra también como él sabe y que esté de alguna manera diciéndonos las cosas que nos ha dicho. Y todo eso. ¿Por qué? Porque esta es la barra de él. está la barra de mármol, que hoy nos ha tocado, y ahora sí, nos ha tocado. Primero, permítame que voy a hacer algo. Ese aplauso para usted, querido Terfilo, que nos está escuchando en la lejanía. Y quiero darle acá la intromisión, no, la introducción se dice. Yo no tengo tanta facilidad de palabra como es Terfilo, así que voy a hacer lo posible. Al querido amigo, compadre, compañero, y que está acá aguantando la barra también, Roquecito. Bienvenido, Roquecito. Bueno, ¿cómo le va? Como ahora sí puede hablar. Sí, yo como a mí me lo hacen siempre, yo sí, lo hago está también. Está bien, está bien. ¿Vio? Yo soy un poco ansioso. No, no, yo también, vio que yo siempre me extralimito un poco. Entonces sí, agradecerle. Como no, de nada. Intromisión, introducción. Ahí está, una intromisión, introducción. Experto en palabras y en lengua, sobre todo. Efectivamente. Es el amigo Terfilo. Terfilo, que lo extrañamos, pero. Pero yo creo que nos está escuchando. Yo creo que sí, que nos está escuchando. Mire, ya empezó, ya abrió la barra, Salud. Salud, primero que nada. Salud. Ahí está, salud, que es importante. Déjeme tomar porque estoy un poco. Sí, aclare la gola. Sí. Aclare la gola, que yo estoy acá. Yo le hago el dos. Ahí aclaró la gola rápidamente. Se le va a hacer mal si toma así tan de golpe. No, muy rico, ¿eh? Le agradezco al amigo Carlitos acá. Sí, que está. El Carlitos hoy está haciendo la cantina. Sí. Le tocó hoy la cantina. Está haciendo cantina. Sí. Muy rico los huevos duros. Sí, vio que le quedan al dente. Sí, una cosa fantástica. Sí, sí, no, es impresionante. Los huevos los deja al dente. Al plato. Sí. Totalmente, sí. Impresionante. En ciertas ocasiones. No, es muy esmerado. No, sí. Y no, yo le decía que probablemente el amigo Terfilo nos esté escuchando, ¿no? Porque yo espero que sí, pero. Si él está en Buenos Aires está más abajo. Digamos. No sé si está en Buenos Aires, está en Argentina. Ah, está en Argentina. Se le pegó la tonada, déjeme hacer 2 más 2, Rosario. ¿Sí? Ajá. Vio que tenía una tonadita. Y esa tonadita en Argentina usted no la agarra. Rosario siempre estuvo cerca, por otro lado, ¿no? Sí, es cierto, Rosario siempre estuvo cerca, pero... Y dar es dar. Él tiene la facilidad de que se le peguen los acentos. Yo tengo facilidad para identificarlo. Yo creo que le están las dos cosas. Ah. Rosario siempre estuvo cerca y dar es dar. Dar es dar. Sí, que aparte. Y debe estar ahí atrás del amor. Sí. Debe estar atrás del amor de Rosario. Una mariposa tecnicolor. Sí, porque ahí está, como de las tierras del Fito. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Yo, si usted me permite. ¿Cómo no? Le permito. Y si no me permite. Si no le permito a usted, igual hágalo. Como usted es el 2. Sí, este yo momento, soy el 2, pero pierdo el control enseguida. Sí, en este momento es el 1, por decirlo de alguna forma. Gracias, Roquecito. Qué humildad tiene usted. Sí, yo no paso a ser el 2. Yo estoy como en el 5, 6. No, mire que no. ¿Quiere ser el 2? ¿Eh? ¿Quiere ser el 2? Y si usted me deja, hágame el 2. Ay, qué lindo. Y hágame el 4. El 4 no le va a salir. Porque sí, ya abrió la barra. No, sí, ya abrió y ya no estoy. Es más difícil. Ya no estoy en condiciones. Escúcheme. No, de presentar y de darle paso a un amigo que traje. Ah, trajo un amigo. Ah, es cierto, tiene razón, amigo, acá tiene un amigo. Pero estaba escondido atrás de usted. Sí, salga, muéstrese. Un amigo oyente. Ah, sí, es un amigo oyente. Sí. Él es juez de paz. Ah, mire usted, hoy justo le hicieron acá una entrevista a una jueza. A una ex jueza ahora. Sí. Él es juez de paz. No, pero él es árbitro de fútbol, ¿no? ¡Ah! Nunca, no había entendido. Nunca tuve un lío en ningún partido, por eso es juez de paz. Ah, mire usted, porque la pilotea bien. Pero bueno, está, no quiero. Y habla el amigo, habla, va a estar. Por lo menos diga hola. El amigo Fabián. Hola, buenas noches. Ah, oh, qué voz de locutor que tiene. No lo deje hablar mucho porque nos saca el puesto. Nos puede hacer la locución. Nos puede hacer una locución ahí. Sí. Tiene una voz media sensual, digamos. Sí. Ahí está el filo, le vendría bien así tenerlo. Yo estoy regalado. Claro. Nosotros estamos regalados. Lo mío no es muy sensual, que digamos. Y bueno, yo paso en este momento pasé de ser el 2 a ser el 10. Ah, mire usted, el 10. Ah, pero el 10 en su rubro. Es un puesto. No, pero en una. Sí, en mi rubro, pero no en la radio. Digamos. No, bueno, está, pero en su rubro ser el 10 es un puesto de importancia. Que está ahí pescando, digamos. Sí. Pescando, que estás una semana como para pescar también. Pescando. Es una semana para estar precisamente de viaje, digamos. Ah, mire, espere un poquito, porque Terfilo también hizo un apunte ahí con respecto al viaje. Y yo le quiero decir que yo hoy intuí Porque yo no elijo en la vida, yo intuyo y voy más o menos para donde me parece. No me... ¿Ah? Y entonces yo intuí que podíamos llegar a hablar del periplo. ¿Qué tipo intuyidor? Soy intuyidor, sí, soy bastante intuyidor. Qué bueno, sí. ¿Eh? Y yo intuí hoy que podíamos estar hablando del periplo, el desplazamiento, el recorrido, el paseo, el éxodo, la odisea, la aventura, la excursión, la expedición, la traslación, el crucero, la marcha, la travesía, el trayecto, la andanza, la ausencia, el camino, la ida, la jornada, la correría, el crucero, ya lo dije, la gira, la marcha, la navegación, la peregrinación, la romería, la salida, el turné, el trajín, el tránsito, el turismo, correr, andar, volar, errar, desplazarse, rodar, explorar, navegar, vagar, emigrar... Hoy podemos hablar del viaje. Le faltó uno. ¿Cuál? El abono. El abono, tiene razón. El abono es como la herramienta para el viaje, sí, ¿no? Digámoslo es la, así. Es la, ¿no?, herramienta del viaje. Sí, pero ¿cuántos sinónimos hay ahí? No, y yo lo intuí. Qué lindo, lo intuí. No, porque vio que acá... Qué intuyidor. Claro, porque sí, Terfilo habló del Viernes Santo, pero para nosotros... Después del Viejo Valle, sí, ya la santidad, como que no estuvo ahí, ¿no? Como que ya flechó un poco la cara. Exactamente, esta semana ya sabemos, semana de turismo, sí, hay sí. Para otro es Semana Santa, para hay, otro es Semana de semana la... Semana de la semana. De la, sí, del ciclismo. Del ciclismo. Ah, ¿a usted que le gusta el deporte? Sí, que ¿le gusta sí. El ciclismo? Por supuesto. Sí, es uno de los pedaleo. Es un deporte que es... Muy sacrificado. Ah, qué sí. Cosa difícil de relatar el ciclismo. Es bravo porque nunca ve un gol, digamos. No sabe, seguro, no sabe. La pedalea, sí. mire cómo sí. Se me ocurrió esto. La pedalea, pero nunca tiene como así, a no ser la llegada, los sí, mayaoros. Sí. Ah, los mayaoros, no quiero ni hablar de los mayaoros. ¿Qué van a hacer con los mayaoros? Yo creo que relatan hasta el tercero que llega. Después. Después, porque yo el otro día iba empiezan escuchando. Empiezan a hablar tanto de yerbas. De vinito. De vinos. Sí, de sí. Cosas, de top, los tiempos. Los top, top. De, top. Sí. Se ve que van todos de camisa, de remeras cortas. Se ve que se va a hablar del top, sí, sí, para top. Que no se le vean las partes de sí, arriba. Sí, sí, sí. Y yo el otro día estaba escuchando un relato de la vuelta no ciclista. Sí. Y me perdí un poco entre la publicidad. Y no sabía sí. Si la que estaba llegando era la yerba que estaba promocionando, exacto. Si era el ciclista, sí. Si se había parado a tomar mate o a tomarse una. A Usana. Yo pensé que el ciclista siempre se llamaba Usana. Ah, o tuvo un tiempo este, que siempre yo siempre, pensé ¿cómo que era... gana este hombre? ¿Cómo va? Porque primero a Usana. Sí, ahí está. ¿Eh? Y los vinos Enriqueta. Y tuvo 15. Enriqueta. Enriqueta. Todo a uva con vinos Enriqueta. Enriqueta. Sí, ah, na. Qué lindo. Qué lindo, sí. Qué lindo. Pero sí, es un deporte sacrificado. Sí. Y eso que usted dice que se perdió, a mí me ha pasado también. ¿Qué le pasó? Y que empecé la semana varias veces escuchando ciclismo, pensando que iban a Colonia. Ajá. Que llegaban a Colonia y de repente estaban llegando a Tacuarembó. ¿Es para el otro lado? Sí, porque vio que uno siempre está escuchando y con eso de las publicidades. No sabe bien para dónde está yendo y la. Que los que relatan se ponen a hablar de otras cosas también. Entonces uno como que le pierde el hilo. Ah, le pierde el hilo conductor. Del viaje. El hilo de. ¿Sabe qué me hace acordar sí. Usted al viaje del héroe? ¿No? Vio que en la narrativa. Yo estoy leyendo un poco. Qué lindo. Qué lindo. El viaje del héroe es el del ciclista, ¿no? Y es un héroe, es un héroe nunca visto, ¿no? Claro, porque el viaje del héroe vio que consta de etapas. Exacto. ¿No? Y hay un personaje y este llega personaje... ¿Lo llega a agarrar Marvel? No, oh, ¿se imagina? Super ciclista. Lucas, ¿cómo es? Lucas, el de los... Sí, el que hace los, con el sable. Dios santo, lo que no. Dios santo por la Semana Santa. Ah, sí, por supuesto. ¿Usted es católico? No profeso. Ah, está, no profesa. No. No, yo ni profeso. No profeso ni nada. Ni nada. Pero me hace acordar a eso, al viaje del héroe, porque el ciclismo tiene esto de la aventura, ¿no? Sí, del paso de las pruebas, las dificultades del camino. Es todo un heroísmo llegar, digamos. No, imagínese, y se acalambran todos. Se acalambran, yo no sé, a veces como que... Yo he visto ciclistas, discúlpeme. No, yo lo disculpo siempre. Yo he visto ciclistas que cuando se bajan en la llegada... Sí. se bajan sin el asiento. El asiento se les, oh, se les pierde. Oh, y que vienen parados los pedales. Cuando dicen se paró en los pedales. Se les pierden en su humanidad. Vio que son. Ah, de... se les introduce de alguna manera. Póngale, se les mimetiza. Dígalo de algún, no sé. Se no les quiero, mimetiza. No quiero ser escatológico, ¿no? No, no, si no hay ninguna escatología. Estamos hablando de deporte. Sí. Acá en el deporte no hay escatología. A eso me refiero con lo heroico, ¿no? Ah, claro. Imagínense. Usted tiene que recorrer, ¿cuánto recorre? 10 días. 100 kilómetros, 130 kilómetros. No, entonces... ¿Y a qué kilómetro se le mimetiza el asiento? Yo diría que ya es parte de... ya se baja con el asiento. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y de ahí fue cuando se avivaron en sacar las bicicletas, ¿vio? Cuando decía, me sacan el asiento para que no se la roben. Ah, mire usted, y yo creo claro. Que estos ¿quién tipos... le va a robar una bicicleta sin asiento? Claro. Entonces esos tipos eran como adelantados en lo que era ese rumbo. Mire usted, no me había fijado en eso, porque sí. Yo siempre lo escucho, la vuelta ciclista. No me digas. No, yo la escucho, no la veo. Ah. Entonces hay detalles que me pierdo en este camino del héroe, en este viaje del héroe. Usted sabe que yo tengo una anécdota. A ver, cuénteme. Con esos héroes. Ajá. ¿No? Que es real, además. Sí, esto es Radio Verdad. Sí, exactamente. Es Radio Verdad, vamos, no vamos a andar bobeando. En el pasar de los héroes, digamos. Sí. En el pasar de esas nobles atletas. Nobles almas atléticas. Sí, almas, nobles almas atléticas. Veo que el asiento mimetizado. Sí. Veo que la gente le grita. Le grita cosas, es cierto. Sí, le grita. Entonces, yo un día me puse a pensar acá con un amigo. ¿Acá en esta radio? No. Acá en. Acá en su propia humanidad. Exacto. Ahí está. Me puse a pensar, digo. ¿Qué escuchará el ciclista cuando pasa 50 kilómetros? Tiene razón. El efecto Doppler. Y no sé si es Doppler. ¿Cómo le juega el efecto Doppler ahí? O sea, porque usted pasa a 50 kilómetros por hora, digamos, en una cuadra. Sí, aparte mirando que no se le cruce ninguno. Con una cuadra repleta de gente que deben ser 300 personas. Más o menos, más todo o amontonado. Menos. Sí. Entonces vio que los ciclistas van de un cordón a otro, van zigzagueando. Sí, me gusta cómo hizo el efecto en el micrófono. Sí, ahí van, sí. Impresionante, sí. Impresionante. Parece estéreo. Digámoslo así. Bueno, entonces yo digo, ¿qué escucha el ciclista? Porque uno le grita, la gente le grita. ¡Vamos, la ampolla! ¡Vamos, que usted puede! Pero eso le grita a usted. Claro. Entonces, cuando el ciclista pasa por su humanidad, digamos... Sí. Escucha como el... ¡Va! Claro, y usted no sabe qué... Y el otro le está gritando, ¿pero por qué no te vas un poquito? ¡Claro! Y todas cosas así. Tiene razón. Yo dije... El ciclista lo que debe escuchar sería algo como... Entonces le empecé a gritar eso a los ciclistas. Para hacerse entender más rápidamente. Y usted sabe que es como una catarsis. ¿Ah, sí? Sí. Le grita cualquier cosa. Le grita cualquier cosa inentendible para ellos claro. Y para uno también. ¿Y usted ¿no? hizo eso? Lo hice y lo hago. ¿Y cómo reacciona el ciclista? Como no, siempre, el ni bola. No, ni siquiera. Claro, porque sí. Por más que le grite lo que le grite, el ciclista no se va a dar vuelta y le va a agradecer. Y no, imagínese. ¡No, gracias! Entonces, yo tengo una historia. De la misma manera, pero es una catarsis para uno, ¿no? Claro, usted hace catarsis con el ciclista pasando. Es como el fútbol. Exactamente. Yo le voy a contar una anécdota. Hágalo, también. Le digo a los oyentes. Háganlo. Que es un buen ejercicio. Yo le voy a contar una anécdota también respecto a esto que acaba de decir. Sí. Cuando que me la contó el gordo. Cuando el gordo era chico, el tío del gordo ciclista. Sí, sí. Entonces cuando el gordo era chico, quiso ser ciclista también. Entonces le compraron la remerita, le compraron... Qué lindo el morral, ¿no? El morralcito con comida, que él se lo llenó de comida. Llevaba... Ya le pesaba... Esfuerzo con milanesa. Sí, huevo frito. Un tupper con guiso. Había cargado el morralcito, ¿vio? Sí, sí. Y salió... Era una carrera corta, de unas cuadras, eran gurises chicos. Sí, claro. Sale el gordo y empieza a ganar. No me digas. Y empieza a ganar, y empieza a ganar, y cuando llega estaba la gente esta que usted dice. No. Pero como era cortito y eran gurises, le daba para escuchar. Entonces decía, dale Marquito, dale, porque nadie le dice gordo, le digo yo nomás. Dale Marquito, dale Marquito. ¿Y qué hizo el gordo? Se puso a saludar. No me digas. Se puso a saludar agradeciendo y lo pasaron todo y llegó último. No se puede creer, pero qué pedazo de una bombao. Impresionante. Qué sano que fue. Y después, claro, y vino el viejo y le dijo, pero vos sos una bombao, muchacho. No salude, mami. No salude, claro, no salude cuando porque está corriendo. Porque si no, ni el morral te va a quedar. Y ese día se le terminó la carrera. No, devolvió la bicicleta, la camiseta, se comió la milanesa. Fue rápido. Entonces, fue una carrera cortita. Una carrera cortita. Una carrera. Sí, pero la alimentación igual se la llevó. De distancia y deportiva, digamos, corta. Sí, no se ha podido dedicar a ningún deporte realmente. Bueno, después pero bueno, de esa... si él eligió ese camino. No, él eligió ese camino, está bien, yo le acepto. Cuando me contó eso entendí todo, claro. Entendí muchas más cosas. Claro, otras cosas. Otras cosas que entendí venían, que tenía. Que venían en el pelotón, claro. Por decirlo de alguna forma. Y algunas están rezagadas. Efectivamente. Y dígame, hablando de esto, ¿no? Del viaje, sí, sí. El viaje del héroe y todas estas cosas que tienen que ver con el viaje, que de alguna manera... En el fútbol también hay un viaje del héroe, ¿no? Sí, sin duda. Siempre hay un héroe. Ah, siempre hay un héroe. Siempre, aunque el equipo descienda, ¿no? Claro, siempre hay uno que se sacrifica siempre, por el resto. Claro, siempre hay uno que se sacrifica. Y digamos que, bueno, si lo salva del descenso, ni se sabe. Ay, ¿no? Ahí el viaje. No hablando de... Ni siquiera estamos hablando de campeonato. No. Salvar del descenso. Salvar, o sea, ya en el borde de la... Pero aunque el equipo descienda, siempre está el héroe, ¿no? Digamos, que no necesariamente tiene que ser el jugador de fútbol. ¿Ah, no? No. Ah, puede haber otro héroe. O sea, héroes. Vamos a hablar, a ampliar esa categoría de hoy tenemos un día deportivo por esto de la... Sí, este... Ampliemos la categoría, sí, del por héroe. Por ejemplo, el equipier. Ah, el equipier, que me gusta que se usan palabras así mezcladas en español, sí, en francés, es el equipier, en ¿no? inglés. Sí. Equipier que viene a estar en inglés. Es un inglés del lado de Francia. Ah, un inglés francés. Sí. Sí, ese es un inglés complicado. Sí, porque se había mezclado la línea Maginot. Ah, es cierto, tienes razón. Y bueno, pero eso son otras. Siempre hay una línea en el fútbol, ¿no? Sí, de algún tipo de línea siempre estamos hay hablando. Hay una línea que se cruza o no. Ahí está. Qué bueno, está, que la siguen, digamos, por alguna forma, pero siempre volviendo al tema. Sí, volvamos al tema. Discúlpeme, yo no lo quiero. Para no dejar creo que yo soy un poco ninguna disperso. Aspiración de lado de ningún futbolista ni nada de eso. Ajá. Yo le estaba hablando del equipier. El equipier, sí, cuénteme el equipier. Esa persona, ese ser humano que mantiene como todo ordenado para que los muchachos salgan condiciones. En las mejores condiciones posibles. Aunque las condiciones no sean las mejores, por decirlo de alguna forma. Pero ¿no? les hace creer, digamos. Exacto. El equipier es como una especie de... Genera esa fantasía. Ahí está. Es como una especie de genio de la lámpara. Exacto. Se salgan botija, vamos arriba, estamos ahí. No es menor, digamos que... No, pues si fuera menor sería Cebollita, claro, Churrinche. No, sí, sería otra categoría. Ahí está, no, ahí digo, está. No es menor el viaje. Ah, el viaje. Que tienen desde los vestuarios hacia la cancha. Claro. Ahí tiene el viaje del héroe, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí. A veces, no solo el equipier, sino alguna otra persona del team, mire cómo le digo. Ah, pero usted tiene un... Del equipo. Tiene una gola anglosajona, sí, bastante integrada. Una verba, digamos. No sé ni lo que quiere decir. No, pero está bien, usted identifica igual. Sí, del equipo, bien decía, que siempre hace que esa fantasía desde el vestuario hacia la línea, primera línea de cal, cal, porque es una cancha, vamos, del descenso, de la sí, vereda. Digámoslo así, pero todas son de cal. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que las pintaban con otra cosa. No. Le agregan un poco de otros materiales, pero siempre la base es la misma. La base es la cal. Sí. Digámoslo así. Entonces, hace que esa fantasía sea mayor, ¿no? Ajá. Ese viaje, porque imagínese, aunque sabiendo, ¿no?, que empatando, ganando o perdiendo, descienden igual. Entonces, y si ganan y descienden igual salen con ese ímpetu. Y es el héroe. Ahí está la figura del héroe, claro, que hace creer a esos nobles deportistas, ajá, que no importando ese resultado, van a ser... Igual van a ser victoriados, digamos, por el público, ¿no? El público le va a decir, ¡vamos, no che! Y él les va a hacer creer, no los están puteando. Ah, no los están puteando. Los están victoriando. Claro, claro, no le dice... Entonces no es poca cosa, ¿no? ¡Movete, hola! Claro, tenés menos movilidad que una heladera, todo ese tipo de cosas que le gritan, ¿no? A la gente. Y al juez le grita. El juez también tiene un viaje de ego. El juez tiene un viaje, sí, a veces de arena gruesa. Digamos, no, capaz que Fabián que ahí come, que está... Sí, ¡ah! ¿Fabián alguna vez se comió algún cascotazo? Fabián alguna... puede decirnos algo. Puede manifestarse en monosílabos si quiere. Sí. Vendría a ser como el efecto del ciclista. A ver. Son varias palabras mezcladas que uno trata de no entender. No le identifica, digamos. Claro. Exacto. Él no hace oídos sordos, pero las mezcla como para decir... Acá no pasó nada, acá no entiendo. Claro. No entiendo. Se ve que están hablando en arameo. Ah, con razón. Y por más que quiera responder, es imposible. Claro, claro. No puede responder por la lejanía, mire, además, que tiene. No, la filosofía del árbitro, ¿eh? Ah, qué juez, increíble, ¿eh? ¿No? El juez tiene una cuestión de héroe también, sí, porque... por supuesto. Siempre es el enemigo. Siempre. Siempre es el enemigo, nunca. Porque si es amigo de uno un ratito... Es el enemigo. Después el seguro va a pasar a ser enemigo del otro. Claro, claro, claro. Y el viceversa al instante. El digamos. Viceversa. El viceversa, ese también es... Yo tenía un amigo que le echaba el viceversa. No le voy a explicar por qué. Bueno, no importa, pero siempre tenía argumentos. No sé si viene el caso. No, tenía argumentos. Argumentos. Y viceversa, porque siempre usted decía algo y él decía viceversa, etcétera. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, y le daba otro... Estérfilo es un viceversa también. Sí, claro. Veo que usted habla con Estérfilo y Estérfilo le hace un viceversa siempre. Enseguida como que... O le escribe un libro ahí en el momento. Le hace la finta. La finta, qué linda palabra, la finta. Le hace la finta ahí como en el momento y lo deja pagando. Ahí está. Y dentro de esto del viaje del héroe, usted me dijo que hoy trajo un material. Yo traje un material. Me gusta que estudie. Me pareció muy loable que usted vino hoy. Vino como emocionado. Sí. En realidad, digámoslo así, con las notas y la nota que el programa sacó al aire. Ajá. Fue... me estuvo escuchando. Exacto, sí, claro. Porque yo estuve escuchando en el boliche antes de venir. No, yo venía en el ómnibus porque... ¿A usted de dónde viene? Y yo venía de un partido de OFI. Ah, venía un partido de la ONFI. Sí, de Fraile Muerto. Bien, ah, llegué. Mire usted, sí, qué lugar lindo para pescadores, ir a... Los pescadores de San Javier. Ajá. Contra Club Atlético Anglo de Fray Bento. Ah, mire, el Club Atlético, esos vienen polenteados con el Cornevis. Sí, exacto, eso siempre tuvieron... Vienen bifiados. Sí, tienen como una propaganda hace 100 años. Ahí está, se mantiene, rindió. Sí, ¿cómo rinde las guerras? Sí, una cosa, ahí está, muy bien. ¿Cómo rinde las guerras? Digámoslo así, pero bueno, está, digamos que me confundí de fixture. Ah, se confundió de fixture. Sí, porque era el fixture del 2018. Ajá. Y yo fui esta semana, a ver. Claro, que ya no es 2018, usted sabe que... Y sí. Pero y tenía el fixture, y no se dio cuenta que estaba arrugado. No, me lo dio. Que capaz que le había quedado en el lavarropa. En realidad yo no lo tenía, me lo pasaron. Pero es que se lo pasó mal. Me lo pasó mal. Ahí está. Y yo como confío... Usted es confiado, Roquecito. Sí. Ya su propia cara lo dice. Sí, yo lo miro y le digo, qué tipo confiado ese. Sí, yo confío en la gente. No se puede dejar de confiar. ¿No? No, nunca. Mire que hay gente que está diciendo eso ahora. Y mejor que fuera un poquito desconfiado porque están pasando varias cosas. Sí. Desconfío. Bueno, pero esa no es como el desconfío. Pero esa no es gente. No, tiene razón. Bueno, estamos hablando de gente, tiene razón. Vamos a no entreverar. No, vamos a entrar. Que no sea como el grito del ciclista. Sí, digámoslo así. Con los mayaoros y todas esas cosas. Corte grueso. Alguna valija entreverada. Algún pescado. Alguna cosa. Sí. Y otras cosas que están apareciendo. Sí, también entre pasaportes también... Y no quiero andar y más. Y gurizada. Sí, gurizada. Viene jodida. Upalala. Yo ya lo dije el año pasado. ¡Qué viaje estos 5 años! ¡Qué viaje que está haciendo! Sí. ¡Ah, afrochaste el cinturón. El dulce de leche es espesa. Una cosa fantástica. Ya veníamos de viaje. Yo creo que ahora en unos días nos bajan el combustible de vuelta. ¿En serio? Sí, porque cada vez que pasa algo de esto, bajan el combustible. O sea, a final de periodo va a salir 5,50. Va a salir más barato que en Santana o Libramento. Exacto. No, la gente va a venir de Argentina. Vamos a tener un problema. Van a venir a comprar los combustibles acá. El desabastecimiento que va a haber. Va a ser tremendo. Porque para tapar cada no, hay que regalarlo el combustible. Claro. Hay que regalarlo. Ven que llene el tanque y vaya a sacando impuestos y están bajando los combustibles a troche y moche. Sí, sí, sí. Para, ¿no? Generar esa. Mira el ciclista. Ese, claro, para distraerlo. Ese contrapeso, para generar ese contrapeso, por decirlo de alguna forma. Sí, vamos. Para que no se les vaya toda la mierda. Sí, sí, sí. Pero no quiero, bueno. Se puede decir mierda hasta ahora. Bueno, pero después pasa otras horas. Bueno, perfecto. No pasa nada. Bueno, no hay. La mierda. Ah, la mierda. La mierda. Ah, siempre. Se le va toda la mierda. Vio que decirlo en francés. Que en Francia también se le está yendo toda la mierda. Sí, Macron está. Macron está. Está como en el medio del pelotón. Sí, qué parecido a lo que está pasando acá. Sí, también bastante parecido. Cosas, ¿no? Pero tendríamos que parecernos un poco a los franceses. Usted dice. Sí. De tomar un poco más las calles, por ejemplo. Ah, por ejemplo, y ponerse un poco más intenso. Exacto, dice, ¿no? Porque acá como que estamos siempre mirando pasar la vuelta ciclista, ¿no? Te dice que somos medio tibios, que siempre nunca llega el último ciclista. Y nunca llega. Nunca, ¿no?, llega el último. Siempre como ciclista, que estamos ahí, ¿no? Y bueno. Es que ya cuando llega el último ciclista ya no están ni transmitiendo lo que pasa. No, te cortan la transmisión. Te cortan la transmisión. Esta todavía está al aire, Jonita. La transmisión está. No sé por cuánto, ¿no? No sé, no sabemos por cuánto estamos. No sé por cuánto, pero bueno, cuando dice, asiente con la cabeza. No sé si va a decir algo, él siempre que está dispuesto a decir. Diga algo, por lo menos a ver si estamos todavía en el aire. Estamos en vivo y en directo. Ah, qué bien. Bueno, pero eso no va a poder ser para las repeticiones. Perfecto, perfecto. No, y volviendo un poco a sí, ¿no? A la temática. A la temática, que tuvo sí. El programa hoy sí, muy sí. Interesante. Muy interesante. Y todavía lo que queda del el otro 50%, digamos, que se va a hacer en el próximo programa. Sí, que también tiene que ver con también. Sí. Con... Traje una historia de fútbol. Ah, mire usted qué lindo. Traigo una historia. Qué raro usted que traiga una historia de fútbol. Es una historia deportiva, pero en este caso de fútbol. No, está muy bien, está muy bien. Yo no esperaba otra cosa. Usted. Bueno, sí, pues digámoslo así. Digámoslo así, digámoslo así. Una historia de fútbol. Sí. Acá vio que todas las metáforas son futboleras, sí, ¿no? Por eso mismo. Ahí está, hay que otra vez ponerse en el centro de la cancha. Es interesante, es interesante. Porque. Es una historia de fútbol de los años 70 en el Uruguay. Ah, mire, qué época jodida. Sí. ¿70 de qué año estamos hablando? Y 76. Ah, jodida, jodida. La mitad de la jodida. Sí, digámoslo así. La mitad, un poquito menos de la mitad. Sí, pero en esa época ya... No, en esa época ya estaba todo el pescado vendido. Exacto. ¿Cómo estaba... vuelven las... Sí, vuelven las valijas. Vuelven las valijas. Pero es una historia que si bien el tiempo sí. Ha pasado y ese tiempo no ha ayudado. Usted dice que ocultó. Ocultó, en cierta ocultó. Manera, pero esta historia... Enterró. Sí. El tiempo enterró. En cierta manera, no sí. Y usted va a desenterrar ahora. Yo no, sí. Va a ser como una operación zanahoria. Sí, no. Una contraoperación. Es bastante conocida igual la historia. Ah, ¿sí? Porque, claro, fue la historia del primer, digamos... Campeonato uruguayo ganado por un chico. Ah, mire usted. Que iba a contrapelo de todo lo por un chico, no estamos hablando de un niño, sino de un chico, no, de un cuadro, chico. Cuadro chico. Ahí está. ¿No? O sea que estamos hablando de varios héroes. De varios héroes, sí. Hay varios héroes. Y bueno, va un poco en ese viaje, digamos así, de heroicidad en sus integrantes, en sus... En sus componentes, por decirlo de alguna forma. Mire qué interesante. Si usted me deja, yo... Por supuesto, yo no lo interrumpo. Porque vio que yo interrumpo mucho. No, si usted quiere interrumpir... Interrumpo a Eterfilo, no lo voy a interrumpir a usted. Conmigo, sabe. A mí Eterfilo me amedrenta, pero usted me da ganas de interrumpirlo. No, yo soy el 2, pero... 2.0. ¡Ah! ¡Está recargado! ¡Está recargado! Por decirlo de alguna forma. Si quiere interrumpir, interrumpo. Perfecto, perfecto. Yo no tengo nada que hacer. Voy a tratar de que no. Si quiere seguir, seguimos. Yo le agrego igual. Si el Jonah y acá el amigo Fabián no se nos Fabián, no. Si el juez no pita. El juez no tiene que decir. Está todo perfecto. Está si el juez dice, ah, muy bien, muy bien. Si el VAR no indica juez, lo contrario, yo tendría que empezar. Siga, de, siga. Exacto. ¿Cómo dice el juez? Siga, siga. Impresionante. Qué esa. Calma tiene, Mirá. Ah, mirá, el VAR está haciendo la. Vamos a contarle a la audiencia que sí, Jonah hace la seña típica del VAR, ¿no? Pero por ahora no tengo nada como para mostrar en el para VAR. Nada, para nada. El VAR está tranquilo. Entonces, digámosle así, le vamos a poner el título, dice Fútbol y dictadura en el Cono Sur. Oh, qué duro. Pero es una historia muy interesante. A ver, es un viaje muy interesante. Un viaje del héroe. Sí, hay varios. Y paso a leer, dice. A ver. Cada dictadura tiene su manual de cómo utilizar el deporte. Están las que lo prohíben de todo, del todo para evitar cualquier acción que escape a su control. También están las dictaduras que ven el deporte como el circo de la frase pan y circo. Si la gente está contenta porque determinado equipo gana, hay que hacer que dicho equipo triunfe. Claro, en eterno, claro. Exactamente. Que le vaya bárbaro. Exacto. ¿Está? Durante los gobiernos dictatoriales en Sudamérica existió una operación ilegal conjunta llamada Plan Cóndor. Exactamente como todos conocen. Creado en 1975, consistía en una coordinación represiva entre las fuerzas de distintos países. Ajá. El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina lo define de la siguiente manera. Un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur. Y ahí estaban las escuelas de las Américas. Que funcionó ajá. Para perseguir y eliminar a los militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de Argentina, Uruguay, si Chile. Si esto fuera hoy acá, no queda nadie. Nadie queda acá en este lugar. A esas persecuciones no escaparon deportistas. Ah, mire usted. Que también eran estudiantes, militantes o simplemente hermanos de. Ajá. ¿Está? Sí, porque no hacían distingos. No hacían distingos. El caso que le voy a traer hoy. Me gusta esto. ¿Sabe qué? Me gusta como para implementar. Permítame que le interrumpa este segundito. No, por favor. Pero esto de traer casos. Sí. Me gusta esto. El caso que le voy a traer hoy. Sí. Me gustó. Me estoy explayando porque no está el amigo Terfilo. No, yo lo dejo. Y su filosofía también. No, por supuesto. No, y él marca, claro. Él marca línea. Yo no tengo para marcar nada. Así que... Él baja y marca. Él baja y hace todo. Pero... Y bueno, y nosotros acá. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Ahí está. Desde el 2 y el 4. Póngale. Bueno, esta es la historia del defensor del 76. El equipo defensor, Sporting. Exactamente. Y en ese momento no era Sporting, todavía era defensor, ¿no? Nada más. Yo no sé mucho de fútbol. Le paso a leer y a contar una historia. Cuénteme. De un viaje. En Uruguay casi nunca sale campeón un equipo que no se llame Peñarol o Nacional. Es cierto, hasta el día de hoy. Los primeros 43 campeonatos se las repartieron entre ellos. Fue en 1976 que un equipo chico saldría campeón por primera vez. Defensor, sin el Sporting, todavía, cambió la historia del fútbol uruguayo con su vestuario comprometido en su tiempo. Ah, estaban vestidos comprometidamente. Sí, y con un vestuario también, con un vestuario y con un vestuario, pero no ah, solo... ya entendí, vestuario del vestuario donde se viste. Exacto. Ah, un vestuario, estamos hablando de la gente que está ahí. Exacto. No ahí. Solo de la indumentaria. Yo le traduzco a la gente para. Claro, no solo de la indumentaria deportiva, sino del lugar físico donde salían los jugadores. Ahí está. Yo la entrevero a la gente y al mismo tiempo le traduzco. Exacto. Bueno. Ese defensor dejó varios gestos para la historia, que el más recordado es haber dado la vuelta olímpica al revés, no sé si usted lo sabía. Ah, no sabía, claro, eso. En una pero ¿para qué lado se da vuelta la vuelta olímpica? Y siempre como para la derecha. Ah, horario. Exacto. Sentido horario. Y defensor Sporting... Lo dio para la izquierda. Lo dio para la izquierda, qué pillo, en pleno año 76. Sí. Había que estar muy bien polenteado, Sí, dice, es haber dado la vuelta olímpica al revés, pero fue una campaña marcada por muchos gestos. A cargo de ese plantel estaba Ricardo de León, el profe de León. Ah, el profe de León. Sí, un entrenador revolucionario que introdujo varias tácticas y métodos de entrenamiento hasta entonces nunca aplicados en el Uruguay. Ah, mire usted. Sí, el entrenador del equipo que peleaba por el campeonato con Peñalol, el profe de León. Ah, estamos siendo atacados. Sí, me parece que sí. El profesor de León era comunista. Oh. En plena dictadura militar. Regalado. Aunque en 1976 no estaba afiliado al partido, no dejaba de definirse públicamente como tal. En tiempos en que quienes más sufrían la violencia estatal eran los miembros del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Efectivamente. ¿Está? También se habló de aquel vestuario, en ese vestuario. En el vestuario, el espacio. En el vestuario se hablaba de todo, decía el profe de León. Era un núcleo muy variado de pensamiento. Igual se integraban y lo discutíamos. Cantábamos canciones de la Revolución Española, Quila Payún, Zita Rosa, Víctor Heredia, entre otros. De todas las cosas populares asociadas con el pueblo. Casi todos nosotros teníamos alguna persona que estaba presa por pensar distinto, decía de León. De alguna manera u otra queríamos aportar nuestro granito de arena y que la gente que estaba presa supiera que afuera había gente que la estaba peleando. Ah, qué interesante. ¿Ah? Esa campaña de defensor tuvo otro suceso que pasó a la historia como el gol de la libertad. Esto es interesantísimo. Qué interesante esto. Porque en ese viaje de héroes, ¿sí?, quizás a este muchacho tenga como algún color de esa heroicidad, sí. Que pasó a la historia por tener el gol de la libertad. En marzo del 76, Defensor visitaba Nacional en el Estadio Centenario. Sí. Aquella tarde brilló un juvenil de nombre Julio Filippini, el Tano. El Tano Filippini. Exacto, pero era un juvenil. Un jugador que durante ese torneo no tuvo muchos minutos, que recién ascendía de las divisiones juveniles, pero ese día, contra Nacional, le hicieron un penal y convirtió el segundo gol. El Tano Filippini. Se lo hicieron a él y lo convirtió Exacto. a él. Exacto. Ahí está. El Tano Filippini fue elegido como la figura del partido y se le brindó en una nota que le hizo el relator en la transmisión. Le brindó una nota... Se le quiebra la voz. Sí, porque es emocionante lo que voy a contar. Sí, sí. Esta transcurrió la nota, como son habitualmente esas notas, ¿no? Hasta el momento del final. El relator le preguntó a quién le dedicaba esa actuación. Y el Tano Filippini, ese juvenil de Defensor, con mucha emoción, pero con mucha inocencia más, dijo: a mi hermano que está preso y a todos los compañeros del penal de libertad. Ah. Era mucho decir en una radio durante la dictadura. Un saludo que nos gustó mucho y casi nada a las autoridades. El Tano seguía tranquilo hasta que se encontró con su novia a la salida del vestuario. Y le dijo: vayámonos ya de acá, no te diste cuenta de lo que hiciste. Y le dijo y se lo llevó a su casa, donde pasó los siguientes días escondido. El saludo finalmente no llegó a destino. En una visita a mi hermano, contestaba el Tano, decía después, le llevé la 17 de Defensor y la usó en el momento de salir y se la dejó luego a un compañero. Defensor saldría campeón el 25 de julio de 1976. Su vicepresidente era Eduardo Arzuaga. Arzuaga fue convencido de hacerse dirigente por otro socio de Defensor, Selmar Michelini. Michelini, político colorado en sus comienzos, fundador del Frente Amplio en 1971, era senador de la República al momento del golpe de Estado. Se encontraba en Argentina cuando fue secuestrado y asesinado en el marco del Plan Cóndor. Sucedió en mayo del 76. Dos meses después, su defensor, fue campeón, contra todo pronóstico, contra el sistema y, por si fuera poco, causándole dolores de cabeza a la dictadura. Qué emocionante lo que acaba de contar, ¿sabes? Es emocionante, tiene esa cuestión de viaje, de héroes. Es un viaje del héroe. Y es fútbol. Son deportistas que muchas veces son invisibles o invisibilizados, y más en esa época, y no nos enteramos. Y muchas veces decimos, son 22 que corren atrás de una pelota, y siempre hay historias, siempre hay un ser humano, ¿no? Atrás de todo eso. Y siempre hay historia, esto que acaba de contar, bueno, conmueve, porque yo particularmente no conocía la historia y calculo que tal vez quien no sea muy futbolero, tal vez sí, no la conocía, pero me parece una historia del héroe sin ningún... Es la típica historia del héroe, pero del héroe el que se juega, tal vez fue un poco inconsciente. Sí, el Tano, como juvenil, como quizá. Juvenil, pero al mismo tiempo él sabía lo que estaba pasando. Sí, sí, porque sabiéndolo del hermano, digámoslo así, no sé si fue tan inconsciente, digamos. Inconsciente me refiero a su propia seguridad. Sí, claro, claro, claro. Pero son historias que tienen un viaje. Tienen. O sea, desde se conoce al defensor se lo conoce por esa vuelta al revés, que fue dedicada, por decirlo de alguna manera, al gobierno del momento. Uh-huh. Y fue pensada por el profe de León. Siempre se la conoció, siempre se conoce ese campeonato, fuera de ser el primer cuadro chico del Uruguay, y ganándole a los grandes, con eso que comentábamos de el pan y circo, y que los grandes generan la felicidad en las masas, por decirlo de alguna manera, y que todo siga como está, porque estamos todos contentos. Un cuadro chico no tiene ese caudal, por decirlo de alguna manera, de felicidad, y de que todo siga como está, el siga, como dijo nuestro amigo aquí. No solo ser el cuadro chico, el primer cuadro chico, el Uruguay que ganaba, sino era conocido por esa vuelta al revés, hacia la izquierda. Pero también dentro de ese cuadro de fútbol existían esas cosas, o había esos héroes, desde el profesor de León, que permitía cosas que afuera no. Permitía y también, no solo permitía, no, claro, sino que habilitaba ese espacio para que esas cosas sucedieran. Quizá la palabra no era la más feliz, la de permitía. Permitir, ¿no? Sino que habilitaba el espacio, un espacio de libertad. Exactamente. Un espacio de resistencia. Y no por nada, ese gol se llama el gol de la libertad. El gol de la libertad. Entonces quería traer esta historia. O sea, me deja emocionado, la verdad. Esta historia que no es menor, digámoslo así. No, para nada. Muy linda historia, habla de héroes y habla un poco también, por eso yo les decía a los compañeros hoy, de lo que, con la nota anterior, de lo que se hablaba, de esas personas que son héroes pero no están visibilizadas, digámoslo así. Y yo quise traer algo desde el deporte, desde el fútbol, ¿no? Que no es solo eso, siempre hay algo más, siempre que uno busca, encuentra esas historias. ¿Sabe que estaba pensando con esto que contó? Que bueno, que es una historia sin duda de resistencia y de fútbol, pero como usted habla de los cuadros grandes y los cuadros chicos, que es de la forma que nos expresamos muchas veces de los cuadros, ¿no? Sí, claro. Ese cuadro de defensor fue inmenso. Sí. En ese momento. No le cabe el grande. No le cabe. No le cabe el grande. Fue más porque grande fue que los grandes. Inmenso. Exacto. Inmenso. Exactamente. Y qué bien se hizo línea como en el Tetris. Hizo línea como en el Tetris hoy, porque sí. Qué bien se casotea con lo que se estuvo hablando hoy. Exactamente. En esta radio, sí, sí. Y con lo que viene el próximo programa también. Con lo que viene el próximo programa. Sí. Esa gente gente que hoy está. Que hoy está procesada. Mm-hmm. Por defender la libertad, por defender sus ideales, por intentar de que se haga justicia, cuando la justicia parece que no está actuando. Que sí, no hay... parece que está ahí como inanimada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, no está tan inanimada, está animada por la vuelta la vuelta olímpica para el otro lado. Ahí está, eso mismo le iba a decir. Sí, está. Vamos a decir para la derecha porque se entiende, pero sí. Pero sí, es una linda historia. Es una la verdad que me deja emocionado y me parece que es una historia como para como para ir redondeando. Exacto. Como para ir redondeando, porque creo que no caben más palabras después de esto. Sí, es... Y sabe que me voy con esta... No me diga. Me voy con este... Bueno, con esto que acaba de contar, porque es un viaje del héroe, pero también es una cosa que hoy por hoy tenemos que seguir defendiendo. Eso que hizo ese Tano, lo que hacía el profe de León, ¿no? De defender la libertad desde el lugar que les tocaba. Hoy tenemos que defender la libertad desde el lugar que nos toca a cada uno. Porque la libertad no es algo dado, ¿sabes? Ni la justicia. No está dada. No nos está regalada. No. No es un derecho adquirido. Es un derecho que hay que ganarse. Que hay que ganarse, exactamente. Hay que pelear por ello. Hay que dar la vuelta. La vuelta olímpica, al revés. Exacto. Hay que dar la vuelta olímpica. No digo a la izquierda porque no quiero hablar ni de izquierda ni de derecha. No. Al revés de la lógica. Exacto. Al revés de la lógica, de esta lógica que... Que viene... Hay que darla a contrapelo. ¡A eso. Contrapelo! ¡Qué lindo lo que acaba de decir! Sí. Hay que dar la vuelta olímpica a contrapelo. A contrapelo, sí. Para que se sienta. Es una historia, digámoslo así, que cuando uno la escucha en el boliche... Hay varios ojos rojos en este momento, en este boliche. Queda el boliche como... En silencio. En silencio. ¿Sabe que cuando un boliche se silencia es porque algo realmente importante pasó? Sí, exactamente. Solo queda mandar la vuelta. Solo queda mandar la vuelta. Y quiero despedirme, entonces, y despedirnos. Si usted me permite, Roquecito. Ahora, en este momento, usted, con esto que trajo, es el 1 y yo ni me animo a hacer el 4. Por favor. Ni me animo a hacer el 4, imagínese cómo estoy. Nunca me animo, pero ahora menos. Imagínese. Y quiero despedirme con un como lo haría Terfilo, tal vez con un acto poético, aunque esto que contó es un acto es justicia poética lo que acaba de contar. Es como una poesía de la realidad, por decirlo. Qué lindo, sí, es como eso, la realidad tiene su poética. Sin duda. Y quiero traer un poema de Fernando Pessoa que dice así: viajar, perder países. Ser otro constantemente, por el alma no tener raíces, de vivir, de ser solamente. No pertenecer ni a mí, ir al frente, ir siguiendo la ausencia de tener un fin y el ansia de conseguirlo. Viajar, así es viaje, pero lo hago sin tener mío más que el sueño del boleto. El resto es solo tierra y cielo. Hermoso. Gracias, Fernando Pessoa. Y con estas palabras, hoy nos despedimos. Quiero mandarle un gran saludo nuevamente a nuestro gurú. Sí, sí. A nuestro benemérito. Yo lo único que le pido es que traiga ticholo. ¡Está, trae ticholo! ¡Estérmelo! ¿Qué traiga ticholo? Que traiga ticholo. Y unos garotos. También. Y unos garotos también. En Rosario se vende eso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cae en todos lados. Y esto ha sido todo entonces, querida audiencia. Y no hay más nada que decir. No hay más nada que decir. La verdad, que no sea hasta la semana que viene. La semana que viene. Salud. Hablar de amor, si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño.